Hay que tener pereza, hay que abundar en ellos, hay que estudiar, porque todo esto nos explica nuestro origen, nos ayuda a conocernos, saber cómo hemos llegado hasta aquí. En alguna oportunidad oigo alguna, veo que la memoria es vapuleada. Aún encuentro algunas veces críticas a la memoria a personas que hacen una disciplina esotérica y cada noche cumplen con el mandato pitagórico de recordar todo lo que se hizo durante el día. Porque todo lo que se hizo durante el día, eso lo hacen los pitagóricos, lo hacían, y lo hacen algunos seres humanos en la actualidad. Para ver en la noche, cuando ya estamos fuera del teatro de la actividad, y cuando nuestra mente se ha calmado, antes de dormir, ver sin la pasión todo lo que hizo durante el día. Vamos al pasado, como el psicoanálisis que va al pasado para intentar corregir el presente. Porque es en el pasado donde se han establecido las causas que nos han traído a este presente. De esta manera, pues, se procede en la evolución. Primero lo sutil, lo etéreo en la primera raza raíz. Semietéreo en la segunda raza raíz. Todavía sutil, pero ya con la forma actual, en la tercera raza raíz. El máximo de materialidad se consiguió en la cuarta raza raíz, que en los libros de teosofía se conoce como raza atlante. Todos ustedes habrán visto en los libros de teosofía la Atlántida, su civilización y su drama, el drama de la civilización atlante. En todo ciclo septenario, tres primeros miembros descienden. El cuarto es de equilibrio entre el espíritu y la materia, y otros tres son ascendientes. Tres de descenso, uno de equilibrio, el cuarto, otros tres de ascenso, y se cumple el ciclo septenario, se termina un ciclo de evolución. Nosotros estamos en el cuarto, en el del equilibrio. Por eso en el cuarto el espíritu y la materia se equilibran, y por eso hay libre albedrío. Antes no había libre albedrío. En el reino animal y en el reino vegetal no hay libre albedrío. No hay evolución consciente y voluntaria como tenemos los seres humanos. Entre los ángeles tampoco, ellos son obedientes. Como conversábamos con un grupo de personas anoche, los animales se reproducen según épocas fijas. Si un animal es de cría dos veces al año, hay sexo dos veces al año cuando la hembra entra en celo y el macho la sirve. Una vez preñada la hembra, ya no hay más deseo y el macho y la hembra conviven sin sexo. Ellos obedecen ciegamente a la ley que llamamos instinto. Es el hombre el que quiebra con el libre albedrío las reglas de obediencia de la naturaleza. Y tiene que quebrarlas porque es él el que va a decidir hacer el arquitecto de su propio destino, como nosotros hemos titulado el título genérico de estas charlas. Así pues, en un pasado lejano, nosotros, no nosotros como personalidades, sino como almas, como egos superiores, empezamos nuestro peregrinaje. Empezó la evolución humana. Cuando advino la mente, y esto es complicado, la mente la trae otra jerarquía. El cuerpo lo trae una jerarquía, la mente la trae otra jerarquía. Pero hay otras jerarquías que acompañan a la evolución monádica en sus primeras etapas. Algo voy a tener que explicar acerca de esto, ¿no? Jerarquía significa una gradación dentro de la vida, de la organización de la vida. El ejemplo que se suele dar es el de un ejército. Desde el soldado común hasta el general en jefe del ejército hay una serie de jerarquías. Si la miramos desde el punto de vista del oficial, del teniente que recién ha salido de la escuela militar hasta el general en jefe, las jerarquías son ascendentes. Hay mucha gente en la jerarquía inferior, es como una pirámide, hay menos coroneles, hay menos generales, y el Estado Mayor son unas 7 u 8 personas. Esto es así, los señores de la llama son unos pocos, la jerarquía blanca que dirige el planeta son unos pocos más, los discípulos son unos pocos más, los teósofos que aspiramos somos unos pocos más y la humanidad es mucha. Eso es la pirámide de la evolución. De manera que en un ejército, para seguir con el ejemplo, cada una de las jerarquías, cada uno de los estratos, cumple una función, tiene una finalidad, cumple una función. De modo que los soldados rasos cumplen una función, los tenientes la suya y así sucesivamente. Supongamos, siguiendo el ejemplo jerárquico, que hay maniobras militares. Hay maniobras militares en un país, entonces se reúne la marina, la aeronáutica, el ejército de tierra en determinado lugar y simulan batallas. Esos son ejercicios militares que se hacen en muchos lugares para adiestramiento. ¿Quiénes saben el plan completo? El Estado Mayor. El Estado Mayor llama a los generales de división y le dice, su división tiene que hacer esto, y al otro, la suya, aquello. Esto es cruzar un río y hacer un puente, hay que tomar esa colina, etc. Los generales de división tienen una porción grande en el trabajo. ¿Qué hace cada general de división? Tiene su cuerpo de coroneles. Bueno, para cruzar el puente hay que ir a buscar leños para hacer un puente que se pueda cruzar al río, hay que proveer de esto a aquello. Y jerarquía, tras jerarquía hacia abajo, tiene un trabajo, hasta llegar al soldado raso. El soldado raso se le dice, avance hacia allá. Él no sabe lo que pasa. Los tenientes tampoco saben todo el plan. Los coroneles saben más del plan, y a medida que se asciende en la jerarquía, se va conociendo más del plan, hasta que los que están cerca del Estado Mayor conocen todo el plan de las maniobras. El ejército va a hacer esto, la marina va a hacer aquello y la aeronáutica va a hacer aquella otra cosa. En la vida iniciática uno se va enterando cada vez más del plan. Porque como dije en una de estas reuniones anteriores, el misticismo es una etapa previa al ocultismo. No es la última etapa al misticismo. El misticismo en el plan de la naturaleza es una aspiración a la vida espiritual, y en la vida espiritual comienza el desarrollo total de los 7 principios. Así un místico puede no tener desarrollada la kundalini, pero un ocultista sí tiene que tenerla desarrollada para ulteriores evoluciones. El misticismo es la antesala del desarrollo teúrgico. La humanidad quiere que, la evolución quiere que cada ser humano se convierta en un adepto, y el adepto es aquel que ha conquistado uno tras otro los 7 planos de la naturaleza, domina en cada uno de ellos, es amigo y conocido de las entidades que evolucionan en cada plan de la naturaleza, y entonces es alguien que, conociendo el plan total, ayuda a todo sin entorpecer, como algunas veces hacemos nosotros, que por querer ayudar en realidad entorpecemos. Bueno, comienza la serie de encarnaciones, el hombre se ha completado. La mónada y el cuaternario, raza, evolucionaban cada una por su parte. El advenimiento de los señores de la mente insufla, desdobla su fuego de, lo, de la mente en el cuerpo que la naturaleza ya había preparado, y la mónada tiene la oportunidad de llegar al cuerpo físico a través de la mente. Porque la mente es el canal, como se nos decía ayer, como nos decían ayer Clarisa y Isaac Hawley, es un conductor, además de las muchas otras funciones que tiene la mente. Les voy a dar una clave de interpretación esotérica de los evangelios. Cristo en los evangelios es algunas veces Atma, otras veces es Buddhi y otras veces es Manas. Hay que estar atento a lo que dice. Algunas veces es dos principios unificados, Manas y Buddhi. Otras veces es dos principios unificados, Buddhi y Atma. A veces es la tríada unificada. Y a veces, como dije, es una de las partes de la tríada particularmente. Van a encontrar en el Evangelio cristiano que Jesús dice alguna vez: no se puede llegar al Padre si no es a través mío. Es Manas que le está diciendo a la personalidad terrestre que para llegar a la divina mónada hay que hacer el camino a través del Manas. No hay la posibilidad de un salto, porque la naturaleza pone escalones y hay que subir escalón tras escalón. Ha tardado periodos incontables de tiempo la naturaleza en llegar a lo que ha llegado ahora, y ha ido trepando escalón sin escalón. No hay una visión de la naturaleza que diga que hay una ruptura y un empezar de nuevo o un empezar superior. Con esto contesto una pregunta. En la evolución no hay nada nuevo, no hay creación, porque toda evolución es la transformación de algo que ya existía. En la evolución no hay cosas nuevas, hay la transformación de lo viejo. Y a esa transformación de lo viejo lo llamamos nuevo, pero no hay ninguna cosa en el universo que no tenga su antecedente. Y ese antecedente que a su vez no tenga en los teatros de ópera, yo tengo mi abono en Buenos Aires, se le pide al público antes de empezar la ópera que desconecten los aparatos electrónicos. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo se hace el proceso de la reencarnación y cómo karma sigue esa hilación evolutiva? Veamos cómo nosotros somos ahora. ¿Qué somos en nuestra integridad total? No hablo, ya no separo al hombre en un hombre superior y en un hombre inferior. Lo aspecto bajo los siete principios. Porque la tríada superior no está tan ajena a nosotros. No hay una división tan tajante. O no tenemos acciones nobles. O no amamos al prójimo. No somos capaces de ciertos sacrificios. Sí, ustedes y yo somos capaces de eso. ¿Y eso qué es, del cuaternario animal? No, de la tríada que ya está influyendo y ya está presionando y ya está interviniendo en nuestra vida. Así que esa división puede ser para gente que todavía no ha entrevisto la vida espiritual, pero una regular cantidad del género humano ya tiene la suavizadora influencia de la tríada superior en sus vidas. Por eso hay acciones nobles. No es todo egoísmo ni ruindad en nuestra vida. Hay muchas cosas que merecen la pena y que valen la pena y que vamos a ir perfeccionando a través de las encarnaciones. Pero ya tríada y cuaternario no están tajantemente separados. El cuaternario de que nos hablaba el Antakarana, el puente entre la naturaleza inferior y la superior, de que nos hablaba Isaac en el día de ayer, no es un puente físico, es la comunicación de carácter interno. Se habla de puente, en realidad Antakarana no quiere decir puente, en sánscrito. Quiere decir órgano interno. Hay algo que nace, que se establece adentro y hay una empatía, hay una comunicación. ¿Quién no sabe en la amistad o en las relaciones humanas que se puede estar durmiendo con alguien y hay un abismo de no comunicación? ¿Y quién no sabe que tiene un ser querido en Australia y es como si estuviera acá y están permanentemente unidos? Los términos como antacarana tienen que tomarse en su esencia. Cuando uno dice puente, está pensando en un puente sobre el río Ebro o sobre el río Llobregat o en alguno de los ríos de España. No hay tal puente. Destruyan la forma y que su imaginación deje de funcionar en lo formal y empiece a tener las intuiciones de qué exactamente se nos quiere decir con esas palabras. Nosotros somos el resultado de muchas personalidades anteriores. La totalidad de nuestras tendencias son tendencias que no hemos realizado nosotros en esta vida. Yo ayer decía que de muchas de nuestras virtudes, de nuestras capacidades, no nos debemos envanecer, nacimos con ellas. Las desarrollaron las encarnaciones anteriores. Nosotros somos los herederos de esa riqueza. Mozart no aprendió música y Schubert no aprendió música. Otras personalidades la aprendieron, transmitieron a ese cuerpo el total de las tendencias y capacidades, y un niño y otro niño llamados Mozart y Schubert escribieron música sin ninguna dificultad. Desde que eran muy jóvenes, desde la niñez. Así pues, lo que no nos cuesta no es nuestro, lo traemos de vidas anteriores, lo cultivaron personalidades anteriores. Lo que nos cuesta, eso recién ahora nosotros vamos a hacer méritos para obtenerlos. Así de sencilla es la cosa y así debemos interpretar el total de nuestra vida física. En todo caso, si hay elogios por ciertas capacidades, ustedes saben que en el boxeo un buen boxeador tiene que tener lo que se llama un juego de cintura. Cuando el contrincante le tira un puñetazo, el buen boxeador tiene un juego de cinturas, se agacha y el puñetazo pasa por encima, no lo lastima. De manera pues que esta figura puede ser utilizada en muchas de las cosas de la vida y también para la alabanza que recibimos. Quienes viajamos recibimos muchas alabanzas, pero en todo caso muchos de nosotros sabemos que gran parte de estas cualidades positivas, en cierta manera, que exhibimos, no han sido desarrolladas en esta encarnación, han sido desarrolladas en encarnaciones pasadas. Juan Viñas, en esta encarnación, tiene muchas dificultades para muchas cosas. Está para vencer estas dificultades. ¿Ayudado cómo? Por la herencia que tengo del pasado, por lo que me transmitieron las anteriores personalidades. Hay que situarse en la evolución, hay que situarse en el escalón en que uno está, si no empieza la divagación y la fantasía. Y la divagación y la fantasía sustituyen a la ciencia, sustituyen a la verdad. Así es que poseemos una cantidad de cualidades buenas y malas, porque la herencia de otras personalidades no es solo de virtudes, es también de defectos. ¿Cuántos de nosotros, si no todos, no tenemos algún defecto fundamental y decimos, no quisiera tener esto, o tengo que vencer esto? Es una experiencia humana, nació con nosotros, son escandas de personalidades anteriores. La ira, la avaricia, etcétera, lo que en la teología católica son los siete pecados capitales, uno u otro, y a veces más de uno u otro, están presentes en nuestra naturaleza. Porque así como las personalidades anteriores han cultivado virtudes, también han cultivado defectos. ¿Quién no tiene cierta propensión a la tacañería? ¿Y qué decimos de la tacañería? Ah, yo soy inteligente y soy espiritual y soy prudente y no gasto más de lo que debe gastarse. Y justificamos que somos pan duro. No sé cómo dicen acá en España, ¿no? Bueno, este bagaje de lo que somos es psíquico, no es físico. Y nos sorprende la muerte, y la muerte disgrega al cuerpo físico, y los otros seis principios se van al plano inmediato y están vivos en el otro plano. Así pues, lo único a lo que llamamos muerte es lo que afecta a la forma física. Y la forma física muere como forma, pero sus componentes no mueren. Los elementos que constituyen el cuerpo físico siguen vivos y cada uno va a su elemento en la naturaleza. La naturaleza va a volver a utilizar esos elementos en la preparación, en la formación de nuevos organismos. Cuando el cuerpo físico desaparece, y estoy relatando lo que los maestros de sabiduría le dicen al señor Sinner, en este momento me olvido de otros autores y de otros textos, encuentro una razonabilidad muy grande en la explicación que los maestros le hacen de la vida post-mortem, del resto de los seis principios, al señor Sinner. Los principios físicos van cada uno a su lugar, ¿eh? El doble etérico va a la luz astral, el prana va al sol, el cuerpo físico se queda con la madre tierra y el hombre de un septenario queda convertido en un cuaternario. Hay el kama rupa o cuerpo astral, manas la mente, buddhi y atma. Después de la mente, horas después de un septenario que éramos, nos convertimos en un cuaternario. En un cuaternario de principios vivos. No es solamente, como dije en un principio, las siete notas de la escala musical, porque eso es mecánico, es un sonido físico. Los principios de la naturaleza son vivos y cada uno quiere lo suyo, ¿eh? Como dice el librito de A los pies del maestro, el cuerpo astral quiere comer y quiere el cuerpo mental quiere tal cosa. Es decir, son principios vivos. El ser humano, tanto cuando está encarnado como inmediatamente después de lo que llamamos muerte, es una entidad viva. Y se terminó un ciclo. Cuando el cuerpo físico se desintegra, cuando abandonamos el cuerpo físico, el doble etéreo y prana desaparecen rápidamente, repito, y quedamos convertidos en un cuaternario. De ese cuaternario, miren ustedes, ¿qué queda? El principio animal, el principio de adjudicación, el principio de vida sentiente. Es el kama rupa, lo que algunos autores llaman el cuerpo astral. Queda el manas dividido. Queda el manas superior acompañado de sus principios espirituales. Y el maestro le dice a Kutumi, el maestro Kutumi le dice a Sinet, es la hora de la verdad, ya no hay más cuerpo físico, ya no hay más experimentación. Aquí la naturaleza va a separar lo bueno de lo malo. Lo bueno va a ir a un lado, lo malo y que no sirve se va a quedar en otro lado. Ese es el problema de la gestación de que figuran las cartas de los maestros, de la que tanto se ha hablado, de la gestación, me han hecho a mí muchas preguntas. Bueno, de la bolsa psíquica, porque lo bueno y lo malo están muy entremezclados en nosotros, el maestro explica más o menos lo siguiente. En la etapa post-mortem, inmediatamente al abandono del cuerpo físico, todo se derrama sobre una mesa. Todos los contenidos de carácter psíquico, intelectual, vital, todos van a parar arriba de una mesa. Está todo eso mezclado. De un lado hay un imán y del otro lado de la mesa hay otro imán. Este imán recoge, atrae a todo lo que no sirve, a todo lo que no puede elevarse de nuestra naturaleza, todo lo que ha sido senciente, la gula, la envidia, los pecados capitales. Esos van a ser atraídos por este imán. Este otro imán atrae a lo bueno de nosotros, de la expersonalidad. Juan Viñas ya dejó de ser Juan Viñas, ahora son principios que están haciendo su trabajo cumpliendo leyes de evolución de la naturaleza. Así que esa mezcla confusa se va aclarando y los elementos van cada uno hacia donde gravitan, hacia este imán o hacia este imán. Y de lo que fue Juan Viñas queda esto que representó al Juan Viñas inferior y esto que representó al Juan Viñas superior. Esto no puede elevarse, son las tendencias kármicas. Esto puede elevarse y entonces pasa de Bachán, pasa a la morada de los dioses, pasa y es un intermedio entre una y otra encarnación. Es intermedio feliz donde karma y los señores del karma compensan al ego espiritual de todo lo que nosotros lo hicimos padecer acá en este mundo físico. Por eso karma es retribución y compensación también para el estudio de las ciencias ocultas. Cuando la cantidad de bien y de espiritualidad de nuestras vidas ha conformado a este nuevo ser y este nuevo ser pasa a un periodo celeste, ese periodo celeste es prolongado, dura aproximadamente la cantidad de energía espiritual que nosotros tuvimos en nuestra vida. La naturaleza no nos da ni más ni menos. Es una madre fría y no tiene predilecciones. Es como si durante todo el año yo trabajo mucho y ahorro dinero y en vez de venir una semanita de descanso en San Feliu, puedo venir un mes. Pero el que se gastó mucha plata tontamente no tiene nada más que para una semana o para dos o tres días en este periodo de descanso. Pongo este ejemplo de la vida social porque sirve. Nuestro Devachán, nuestro periodo celeste, está teñido, es el resultado de lo que hemos vivido acá. No hay ningún agregado. La naturaleza no agrega nuevas cosas. Se terminó el periodo celeste de la tríada espiritual y el ego vuelve a encarnar, obligado por la ley de karma, obligado por la ley de evolución. Y viene con todo lo bueno que ha generado. Pero ahí lo está esperando lo negativo. Así es que cuando entra en el cuerpo físico, lo negativo se adosa y volvemos a tener la mezcla de bueno y de malo con que cada uno de nosotros hemos nacido. Este es el proceso de la evolución y en el día de mañana voy a explicar, aunque eso ya fue tocado, si mal no recuerdo, por Cabeda y por algún otro hermano, de cómo escapar de esta rueda, del samsara, de cómo escapar de este aparato de evolución de la naturaleza y llegar a un estado de libertad de esto, porque allí se sigue aprendiendo y hay otras condiciones. No hay libertad absoluta en la naturaleza. Lo manifestado es una condición, está sujeto a ley, está sujeto a progreso, está sujeto a proceso. Y lo que hace el adepto es terminar con las limitaciones de la evolución física. Entra en otro estado. A ese otro estado se le llama Nirmanakaya en los libros de teosofía. Y ahí se hace otra evolución que a nosotros no nos interesa porque ay, estamos bastante lejos todavía de eso. ¿Para qué nos vamos a preocupar de lo que falta por venir? En todo este proceso, en el proceso de reencarnaciones, la riqueza de la tríada espiritual se va manifestando. No es solo tener experiencia, es seducir capacidades. Y la primera parte de las capacidades comienza en la evolución humana. Porque en cada uno de nosotros, recuerden el tercer objetivo de la sociedad teosófica. una investigación de las leyes no explicadas de la naturaleza y de los poderes latentes en el hombre. En ustedes, en latencia, están los poderes del macrocosmos. Porque como microcosmos, tenemos los poderes, son los que están latentes. Algunos ya han comenzado a desarrollarse. Otros están en una etapa de desarrollo y otros están esperando el discipulado y las iniciaciones para tener una eclosión perfecta. Es el plan de la naturaleza. Que lo que brilla arriba sin dificultades, brilla acá abajo con las menos dificultades posibles a pesar de la materia densa. De modo que toda esta evolución tiene algunas finalidades. Y una de las finalidades es desarrollar los poderes latentes en el hombre, despertarlos. Hace unos años yo recordé al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, acá desde esta misma tribuna, y lo voy a hacer ahora también, porque no sé qué rara intuición tuvo este andaluz cuando escribió la rima séptima, porque alude al proceso de la evolución, a la serie de despertares y a traer lo que está latente y hacerlo potente. La rima séptima dice: del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? ¡Ay!, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda? Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Bien. Vamos a cambiar un poco el programa de lo que hemos venido haciendo estos días sobre los grupos de estudio. Vamos a ver una modalidad de trabajo que quizás nos pueda servir a todos un poco mejor. El de salir paseando pequeños grupitos, manteniendo en silencio todo cuanto nos ha ido diciendo Juan, e ir comunicándonos los unos a los otros sin interrupción, paseando, meditando, trabajando conjuntamente el tiempo que vosotros queráis, hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente en el restaurante. Me parece que puede ser una modalidad que os puede gustar y al mismo tiempo que podéis sacar un gran provecho, puesto que sin ruidos y una intercomunicación entre los unos y los otros, saquemos un gran jugo de las palabras que nos ha comunicado Juan Viñas, cargadas de intencionalidad espiritual con el fin de conectar o llegar a la mente y el corazón. Así, si en silencio vamos sabiendo, guardando religiosamente ese recuerdo de todo cuanto hemos ido recibiendo, pues irlo relatando los unos a los otros con gran cariño y al mismo tiempo con ese afán de desvelar de sus palabras contenidos que posiblemente no hayan alcanzado a nuestra mente. Así pues, en silencio, cuidado, agradablemente paseando. Un momento. Cuando me acerco aquí es que os quiero decir algo. Y lo que os quiero decir es recordar que las personas que han llegado el sábado al mediodía, si se quieren quedar mañana al mediodía, tienen que abonar el precio de la comida, que es de 15 euros. Normalmente la pensión va de sábado a la noche a sábado al mediodía. así que ya lo sabemos.